enchúfate a lo nuevo. Ponle cable a Rock. Enchúfate a lo nuevo. Ponle cable a Rock. Buenas noches, queridos oyentes. Esto es Cable a Rock. Y estamos en otra nueva noche de jueves. Estamos con Ginita acá. ¿Cómo estás, Gini? Hola, Chino. ¿Cómo estás? Acá transmitiendo una noche más desde la Villa de Merlo, la provincia de San Luis. Y en los dedos mágicos de oro tenemos en los controles, ahí en la operación, a Dani. Hola, Dani. Hola, Dani. Que manda besos a toda la gente que está escuchando ahí del otro lado. Muy buenas noches para todos. Tenemos un programa cargado de música como solemos traerles. Tenemos un montón de música nueva para escuchar. Trajimos 12 EP del día. Tenemos entrevistas que vamos a estar haciendo hoy, particularmente a dos músicos. Primero, Axel Lares, que nos va a invitar a los viernes de Zapada, que yo se los recomiendo. Esa entrevista va a estar muy buena. Y aparte va a estar hablando del EP de su banda Otra Cosa Mariposa, que vamos a estar escuchándolo también. Y también tenemos entrevistas porque el fin de semana pasaron cositas. El fin de semana estuvo bastante movido. ¿Qué pasó? Y primero que tocamos en San Luis con Los Chingones, con Tenaza, con Bloody Mary, una fecha que estuvo buenísima, que ya van a estar viendo los videos que vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y también tuvimos el show de Felipe Barroso, en el que estuvimos sorteando entradas, también nos hicimos presentes y pasaron un montón de cosas, entre ellas que Martín tuvo la dicha de tocar con Felipe en su banda, cumpliendo uno de sus sueños, que era tocar con un artista que había ido a ver tantas veces y que encima se sabía todos los temas. La verdad que la rompió y bueno, hoy nos va a estar contando un poquito de eso también. Para los que no saben, Martín, un músico local, ¿no? Las bandas ahora actuales, Patada de Chancho y Los Marginales. Claro, claro, que ya estuvimos escuchando Patada de Chancho. También él vino a tocar cuando hicimos la presentación del programa ahí en el teatro. Así que estuvo buenísimo. Un saludo para toda la gente y amigues de Merlo. Y le queremos mandar un saludo especial al Niki, que hoy no pudo venir. Seguramente esté escuchando ahí del otro lado. Niki, te mandamos un abrazo, una pronta recuperación, porque estaba engripado, dice que tenía mucha tos y obviamente que primero que nos iba a contagiar a todos. Todos nos estábamos preguntando, ¿dónde está el Niki? ¿Qué pasó con Niki? Primero que nos iba a contagiar a todos y segundo que iba a toser a cada rato. Pero tenemos un audio que nos mandó, porque él siempre está presente acá con nosotros. Vamos a escucharlo. Bueno, hola Chino, hola Gina, ¿cómo están? Yo no estoy presente porque estoy engripadito, estoy en casa. Pero bueno, ya para el próximo programa me van a tener, no me estén extrañando. Tampoco para nuestros oyentes. Y nada, hoy les traemos un poco de Chingones, un poco de música para que salten, para que muevan, para que hagan un poco de pop. Así que nada, un beso enorme. Ah, sí, pasaba el saludo que mandaba el Niki, porque nos trajo el especialista en bandas locales, Los Chingones, que es justamente la banda que toco yo. Exacto, y el mensaje que mandó Niki lo mandó al 2664-023037 o por Instagram cable-a-rock. Para que empecemos con el tema, la consigna del día. Hoy tenemos dos cosas, tenemos consigna del día y sorteos. Exactamente, vamos a estar sorteando dos latas de cerveza de Dos Venados, que todos los que quieran participar solamente tienen que mandar un mensaje diciendo quiero mi cerveza al 266-402-3037. Y también tenemos la consigna del día, la consigna picante. La consigna es la siguiente. ¿Bancás las bandas de cover? ¿Te gustan? ¿Te gusta que haya bandas de cover? ¿Te gusta ir a verlas? Dejanos tu opinión. Queremos saber qué opina la audiencia ahí de Cable a Rock. Y nos dijeron que tiremos consignas un poco más polémicas. Así que bueno, acabamos con una. Bueno, Chingones, como volvíamos. Chingones, la banda que tocamos con el dromo que canta, Mauri toca el bajo, el percha la bata y yo toco la guitarra y canto los coros. Estamos tocando un montón, venimos de tocar en San Luis este fin de semana, hace 8 años más o menos que tocamos con esta formación, más de 100 shows en vivo, que es un montón. Y bueno, trajimos para enseñarles dos temas. El primero es el tema más conocido de la banda, se llama Dijo el Peón. La canción surgió en base a una noticia que salió en el diario que decía: a mí, al grito de "a mí no me grita nadie", el peón mató al patrón de un escopetazo. Y en base a esa noticia, el Dromo decidió hacer esta canción. La verdad que la pegó a todo el mundo que sigue la banda, es uno de los que más le gusta. Y por otro lado, vamos a estar escuchando Pequeña Canción Nocturna, que es el tema que abre el último disco. Es un disco que está hecho todo con poesías del poeta Antonio Esteban Agüero. También le podemos preguntar a la gente cuándo fue la primera vez que vieron a Chingones. Yo puedo dar mi experiencia. Año 2018, en la plaza central de la Villa de Merlo, el Día de la Música. Esa fue mi experiencia, primer día que vi a Chingones. Si querés mandar un mensaje, también participás por las dos latas de cerveza Dos Venados. 2018, hace como 7 años casi. Un montón. Bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar Chingones, Dijo el Peón, por Cable a Rock. Seguimos al aire de Identia Comunitaria, esto es Cable Rock en la Villa de Merlo. Estamos con Ginita escuchando música, pasaba Chingones con Dijo el Peón y Pequeña Canción Nocturna. Y ya tenemos mensajitos, saludos, gente que quiere participar. Mira, yo te digo los que tengo acá. Romy de Amapola dice, quiero mis birras. Era quiero mi cerveza, pero bueno, está bien, se lo tomamos como válido, sí, obviamente. Después tengo Jorge José Cepaz, que también quiere sus cervezas y dice que nunca gana nada. Jorge José Cepaz, vamos a ver. Le tiramos buena suerte, no sé qué decirle. Sí. Ahí en el sorteo estamos, así que si sale suerte te llevamos las birritas, querido Jorge. Y también tenemos acá el Percha, que se anota para el sorteo, dice acá, firme escuchando, fiel oyente del Percha, le mandamos un abrazo grande. Diego, desde allá, desde Escalada, también quiere sus cervezas, así que, bueno, si se las gana, vemos cómo se las llevamos. Justamente hoy vamos a estar escuchando una banda de allá, de Remedio de Escalada, también una banda no buena, sino muy buena, que se llama La Bel, pero bueno, eso para más para adelante. También nos manda saludos Ian, que dice, quiero mis birras, y bueno, todos escuchando y firmes ahí con Cable Rock. ¿Qué onda? ¿Qué hay por el under, Ginny? ¿Qué nos trajiste hoy? Entramos en esta sección entonces de descubrir el under, como bien dices, Chino. Y vamos a empezar con una banda que se llama la John Wayne Blues. Ya me gustó el nombre esto del Wayne. Sí, Hace 10 años que vienen tocando, un poco más de 10 años, son de La Paz, de Mendoza. Y actualmente están difundiendo su primer single, que es el que vamos a escuchar ahora, ¿te parece? Exactamente. La canción se llama Somos Animales. Y bueno, directo desde Mendoza por Cable Rock, John Wayne Blues. We'll be right back. Así pasaba John Wayne Blues por Cable Rock. ¿Y cuál es la siguiente banda que nos trajiste, Ginny? Justamente la banda que estabas mencionando al comienzo del programa es La Bel, una banda de punk de Remedios de Escalada, de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, vamos a estar escuchando su último álbum, en realidad uno de los temas de su último álbum, Inexorable Camino, que lo van a estar presentando este 17 de mayo en Banfield, también zona sur, de donde son los chicos de la banda. Sí, sí, la verdad que el álbum está muy bueno y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una encuesta en Instagram. Si a la gente le gusta, el próximo programa repasamos un poquito el álbum completo, ¿te parece? Me encantó, voy a votar. Así que vamos con la siguiente banda, Descubriendo el Under. El Abel trae su canción Agazapado por Cable Rock. Escuchando El Abel, punk rock, buenísimo. Ahí pusimos una historia en Instagram. Si les gustó, si quieren que el próximo programa repasemos el disco completo, dale like a la historia y lo estamos escuchando en el próximo programa. Continuamos con Sibila Band, una banda blusera, con rockera también. Seguimos en la provincia de Buenos Aires, pero esta vez nos vamos más para el oeste. ¿Por qué no está liderada esta banda, Chino? Esta banda está liderada por Sibila Herrera. Ya grabaron un EP en el estudio del Pajarito Saguri y van a estar tocando este fin de semana en Rock por el Borda. ¿Fuiste vos alguna vez al Rock por el Borda? Tuve la oportunidad y estos son unos de los eventos anuales en donde las bandas se solidarizan para poder ayudar a los que más lo necesitan, y eso es también ser parte de la movida del rock. Exactamente, sabemos que la unión que tiene este movimiento es enorme y está buenísimo que las bandas aprovechen la influencia que tienen, ¿no? Para llegar a la gente, totalmente. Exactamente, así que bueno, Sibila Band es la banda que va a estar sonando ahora. La canción se llama Una Noche Más. Por Cable a Rock. Se está amaneciendo. Conseguí no dormir. Veo a mi lado y te tengo aquí. Y Y tenemos saluditos que están llegando a nuestro WhatsApp 266-402-3037. Acá tenemos un audio. Ay, ¿qué pasó? Se quedó mudo. Bueno, mandaron un audio vacío, qué lástima. Si querés mandarlo de vuelta, pasamos otro. Grabalo de vuelta porque no se escucha. Pasamos otro saludito. A ver, acá el Nicky, ¿qué nos dice el Nicky? Che, ¿cómo es eso? Que están todos pidiendo, quiero mis birras. Y al Nicky, ¿quién le trae unas birras, che? Anotado, Nicky, entonces también en el concurso puede participar, porque como no está acá presente, puede participar del... No está gripado, no debería tomar cerveza, ¿no? Yo diría que no. Déjale la cerveza para los oyentes, Nicky, dale. No, aparte, si está engripado, no puede tomar. Bueno, está bien, lo anotamos igual al Nicky, lo anotamos para el sorteo de la cerveza. Ya saben, todos los que quieran participar, nos mandan un mensajito diciendo, quiero mis birras, al 266-402-3037, o por Instagram. ¿Cómo es el Instagram? Cable-A-Rock. ¿Y esto que se sortea hoy? ¿Cuándo se sortea? Esto se sortea mañana. Tenemos el bolillero que nos regalaron de Gulujo y Dioses del Norte. Un bolillero hermosísimo para poder hacer nuestros sorteos acá en el programa. Queremos que esto sea justo, que se vea todo absolutamente justo para todos. Y nos quedó la última banda de Conociendo Lander. Ginita, contanos un poco. Vamos a cerrar la sección con una fusión que me llamó, la verdad, que mucho la atención. Y bueno, lo quería compartir con ustedes. La banda se llama No Cierto. Hacen funk, rap y también freestyle, así como lo escuchaste. Funk, rap y también freestyle, exactamente. La banda de un querido amigo, Yamil, que justamente está tocando en esta banda. El programa pasado estaba mandando mensajes y le dijimos, tráenos tu canción porque siempre estamos al tanto de todo lo que sucede en la movida. Vimos que habían sacado un estudio session y que era algo nuevo, como estamos siempre buscando música nueva. Esto es todo música que está saliendo fresca ahora. Si no salió la semana pasada, salió la anterior. Así que lo dejamos con No Cierto. La canción se llama Hongos en el Parque y la escuchamos por Cable a Rock. Esto es sobrenatural, no nos pueden parar. Si el club es algo entre mí, para nosotros es normal. Desconozco las aristas del bien y el mal. Y si se trata de fan, no sale genial. Y estoy reto el vacilón. Tengo más línea que el leñador. Y yo soy la resolución de un acorde. Pienso que termina en sol. Y hoy voy tratando de recorrer. Si lo pedo, te cruce una vez. Y mi amor, no entiendo por qué, pero me tenés así de bien. Y hoy voy de paseo en el tren, cruzando el camino que soñaba ayer. Y también pongan a entender. Y si me tomo un té, tiro y bajo y es. Si te bajé la luna cuando me llevaste a Marte, playando de a dos, es gigante. Mi plan con vos es de hongos en el parque. Y más, quiero mucho más. Quiero estar tirado hasta el final. Y más, quiero mucho más. Mira qué buena rama para no bajar. Y entrar en la música, siempre son lindas y únicas. Hey, creo que es real. Si algo cambió y no se puede explicar. Y hoy voy de paseo en el tren, cruzando el camino que soñaba ayer. Y también con ganas de entender. Y si me tomo un té, tiro y bajo 10. Solo cambios, la vida siempre es cambios. Cantate algo, che. Se cantaron todo, se rapearon todo. Así es, ¿no es cierto? La verdad que el video de la canción está muy bueno. Lo vamos a estar subiendo a partir de mañana. Nos pueden encontrar este y todos los temas que escuchamos hoy con sus videos en nuestro canal de YouTube, que es Cable Rock, en la lista de música de abril 2025. Ahí van a estar todos los videos para que los puedan ver, para que puedan ver cuál es el link de la banda, para ver más temas, las bandas que les gusten. Y bueno, esto ya saben que es una comunidad que estamos haciendo para todos los oyentes que están en búsqueda de nuevas bandas, de nuevo material, tengan un lugar donde hacerlo, donde poder escuchar música nueva. ¿Y qué pasó con la consigna de bancás las bandas de covers? Bancás las bandas de cover, esa es la consigna de hoy. Tenemos algunos oyentes que están mandando mensaje. Marcos, del Séquito Delirantes, que estuvo la semana pasada, dice: más vale, es el inicio de muchas bandas. Bien, bien, coincido. Tiene razón. Coincido con él. Después, y el final de otras también. Sí, bueno, obviamente. Después, Gulujo nos dice: me encantan las que modernizan o refrescan temas, otras copias del original, y me quedo con lo original. O sea, eso también coincido, está bueno lo que dice. Están buenas las versiones, ¿no? Que en realidad cover quiere decir como una versión. Una copia del original, me quedo con el original. Bueno, eso es, depende del gusto de cada uno, ¿no? También un oyente fiel, ¿no? Lujo Tense ahí, gracias. Y gracias a los dioses del norte por estar siempre del otro lado. Después, Martín nos dice: sí, pero basta de covers de Los Redondos. Bueno, hay muchas bandas de cover de Los Redondos. Y el Fake Watch, le mandamos un saludo, dice: sí, siempre y cuando se vea el laburo de replicar bien los temas y aprendan en el proceso lo que se toca. Bien, eso también está bueno lo que dice Facu. Está bueno aprender de los covers porque obviamente que un músico es músico, no solamente por lo que toca, sino también por lo que escucha. Y tocar un cover, interpretar un cover, hace que uno tenga que practicarlo, que tenga que salir de su zona de confort. Entonces está bueno eso lo que dice, que están buenas las bandas de cover siempre y cuando se use para aprender en el proceso y que se toque bien, ¿no? Me gustó toda la buena onda que tiró la gente. Para todas las bandas que están empezando o están practicando o están queriendo conocerse, formarse como grupo. Exactamente, eso está muy bueno. Después tenemos acá a Pablo Espartano que dice: no, las bandas tributos son una patada en la frente. Ah, bueno, fuimos para el otro lado. Bueno, obviamente que estos son cuestiones de gusto, cada uno puede tener su opinión. Cristian dice: hay bandas que se merecen ser bancadas. Eso también coincido, hay bandas de cover que están muy, muy buenas. Después Diego Ramos nos dice: sí, banco, son entretenidas, más si están bien hechos los covers. Exactamente, bueno, también, así como al otro no le gusta, le da una patada en la frente, que dice, a Diego sí banca y está entretenidas. Así que esas son hasta ahora los mensajes que tenemos de la consigna del día. ¿Bancás las bandas de cover? Si querés dejarnos tu mensaje, lo puedes hacer al 266-402-3037 o por nuestro Instagram cable-a-rock. ¿Y qué más tenemos en el programa de hoy, Ginita? Porque tenemos una sorpresa, ¿no? Sí, más para el final del programa tenemos una sorpresa. Acá en vivo vamos a tener a los chicos de Cruz de Caña. A los chicos de Cruz de Caña se van a estar presentando en vivo. Y tenemos saludos que nos manda la audiencia. Acá Mesh nos está escuchando desde Brasil. Le mandamos un abrazo grande. Saludos a la gente de Brasil. Y obviamente se anota para el sorteo por las cervecitas de Dos Venados. Muy bien. Se las mandamos ahora que van, se van todos para Brasil. Vemos cómo se la hacemos llegar. Sí, sí, sí, obviamente. Después lo tenemos a Gustavo, que nos está escuchando desde Balcarce, de Cortaderas. Dice, aguante cable a rock, quiero mis birras chino en China. Bueno, anotadísimo. Entonces, Gustavo, gracias por escuchar. ¿Y qué más tenemos? A ver, Jorge González. Jorge González dice, quiero mis birras. ¿Ya estaba anotado? Jorge González, Jorge José Cepaz. Era el que decía que no ganaba nada, que dudaba de la veracidad de los sorteos. Ah, bueno, bueno. Entonces ya queda anotado Jorge. Doble chance. Sí, yo lo iba a anotar de vuelta, sabía que era él. Pero bueno, lo anotamos Jorge González por dos. A ver si tiene una chance, porque no gana nunca. Vamos a hacer ese esfuerzo para ver si se gana las latitas de cerveza. Y seguimos en vivo por Cable a Rock, álbum del día. ¿Qué tenemos de álbum del día hoy, Ginny? Hoy vamos a estar con la banda Trueno Negro, con el disco Neogénesis. Y podemos empezar escuchando un primer temita y después hablamos un poco de la banda. ¿Qué te parece? Dale, dale. Escuchamos La Furia del Trueno de la banda Trueno Negro. Como les decíamos, Trueno Negro, esta banda es de Comodoro de Rivadavia, de Chubut, y el álbum es del 2025. Siempre estamos tratando de buscar algo fresco. Hacen power metal y van a estar tocando el próximo 16 de mayo con Ripper Owens. Ripper Owens, que es ex cantante de Judas Priest. Sí, para cuando les hacemos el desafío, hoy que tenemos unos músicos que escuchan heavy metal, power metal, les podemos preguntar, ¿no?, el desafío, si Rod Halford o Ripper Owens. ¿Le vas a hacer unas preguntas ahí, el desafío? Hay unas picantes vamos a hacer, a ver que se las jueguen. ¿Te vas a animar a preguntar? Es el desafío para vos también. Exactamente. Vamos, vamos, vamos a picantear. Pasamos al siguiente tema del álbum Neogénesis. Estamos escuchando Trueno Negro por Cable Rock. Tenemos mensajitos también que nos manda Ian de la consigna del día y nos dice, no banco ni ahí las bandas de cover. Son una... Pasen mi tema de la milanesa y nos manda el tema para que pasemos el próximo programa, vamos a estar escuchándolo. Y también lo tenemos a Gabriel de Lullaba que nos dice, banquen las bandas de cover. Yo toco una y me esfuerzo un montón por sacar los temas y dar un buen espectáculo. Ese es el mensajito que nos deja Gabriel. Y bueno, estamos escuchando de fondo la banda Trueno Negro. Como les dijimos, es una banda del sur de nuestro país, de Comodoro Rivadavia. Está buenísimo el power metal que hacen. La verdad que está muy bueno, muy melódico. Y seguimos escuchando, pasamos al siguiente tema. Seguimos escuchando Trueno Negro, Ciega Enfermedad. Y pasamos al siguiente tema de Trueno Negro, como les decía Ginita, Ciega Enfermedad. Y así pasaba por cable a rock Trueno Negro. Estábamos escuchando Trueno Negro de Comodoro Rivadavia Chubut. Y bueno, tenemos mensajes que nos están haciendo la gente. De acá nos manda mensajes de Remedio Escalada. Chino, soy Vero, muchos besos, muchas gracias, Verito, por estar escuchando ahí desde el otro lado. También tenemos al Fausto, querido oyente, dice, respecto a la consigna, lo que la baja de las bandas de cover es cuando hacen todos los mismos temas. Y en eso también coincido, la verdad que estoy bastante de acuerdo con la opinión de nuestros oyentes. ¿Qué hacen los mismos temas? Digamos que entre bandas todos hacen los mismos temas o que continúan haciendo los mismos covers siempre, ¿no? ¿Cómo sería ahí el planteo? No, hay muchas bandas que hacen los mismos covers. Yo creo que va por ese lado. Como ahí que va. Este tema la rompe, así que lo tocamos todos. Va más o menos por ahí. Ahí va. Así que, y bueno, estábamos escuchando Trueno Negro. Tiene como 5 temas más el disco, la verdad que está muy bueno, se los recomiendo que lo escuchen todo música nueva, música fresca. La van a poder escuchar en nuestra playlist de YouTube de música Abril 2025, ahí van a tener todos los temas y todos los discos también que pasamos acá. Y les trajimos otra banda, este material no es fresco, este material ya tiene un tiempito, no un par de añitos. Es de una banda local que se llama A Otra Cosa Mariposa. A Otra Cosa Mariposa ha grabado su EP, que vamos a escuchar hoy, se llama Temporada de Conejos, y lo vamos a estar escuchando acá por Cable a Rock. ¿Lo podemos ir escuchando un poquito? Sí, lo tenemos, es el track 22. Lo dejamos con A Otra Cosa Mariposa, escuchamos un poquito y ahí les contamos de la banda. Escuchando A Otra Cosa Mariposa, acá un error que tuve, el disco salió en octubre, o sea que todavía no cumplió un año, ¿sí? Salió el año pasado. La particularidad que tiene, que es algo que a mí me gusta mucho cuando las bandas se encaran con esta actitud, los proyectos, me gusta cuando las bandas se arreglan con lo que tienen para poder producirse, para poder grabar su música, para poder expresarse y dejar que la gente escuche sus temas, ¿no? Este disco está grabado con una compu del gobierno y con muchas ganas. Está grabado pista por pista. Es un trabajo que hicieron los pibes que son de acá de la zona, de Merlo y alrededores. Los dejamos escuchando un poquito más. Esto es el EP de A Otra Cosa Mariposa, Temporada de Conejos. Acá tenemos mensajes. Mari, que nos dice, este es el mejor tributo a Bon Jovi y Rata Blanca. Las bandas tributo hacen que los grandes digan siempre presente. También es un muy buen punto de vista. Anita, que nos dice, quiero mi cerveza. Ana Laura, le mandamos un abrazo. Anotada en la lista para ganarse. Anotamos a Anita también para el sorteo. Acá Matías, de Cruz de Caña, nos dejó su opinión. A ver qué nos dice. Nos dice, sí, banco las bandas de covers. No porque la mía sea de covers, sino porque está bueno revivir las glorias del rock. Está bueno ese punto. También hay bandas de covers que hacen covers y de bandas que son actuales. Por ejemplo, hay una banda de covers de Los Gardelitos que me parece muy gracioso el nombre, porque se llama Los Gardelillos. Y hacen giras por todo el país y tocan un montón. Y tocan más que Los Gardelitos. Sí, así que también, bueno, le mandamos un abrazo a Matías, que va a estar en un ratito acá con nosotros. Estamos escuchando de fondo a Otra Cosa Mariposa. La idea del nombre del EP, que se llama Temporada de Conejos, es por el capítulo de los Looney Tunes. Temporada de conejos, temporada de patos. Así que bueno, la idea es que se venga la segunda parte, que va a ser Temporada de Patos, y después cerrar con El Cazador. Eso estaría bueno. Y justamente ahora vamos a estar hablando con Axel, que es el cantante, el creador de la banda, que nos va a estar comentando un poquito del EP y de los Viernes de Zapada, que es unas zapadas que organiza él. Ya es la segunda temporada, digamos, y está muy bueno. Así que lo dejamos escuchando a Otra Cosa Mariposa mientras nos contactamos con él para que nos cuente un poquito por Cable a Rock. Tenemos acá en los estudios de Cable a Rock, estamos en comunicación con Axel de A Otra Cosa Mariposa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chiquito? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andan todos? Hola, ¿cómo estás? Estamos acá escuchando el EP Temporada de Conejos de A Otra Cosa Mariposa. Y bueno, te queríamos preguntar, porque nos contaste de que era un disco que lo grabaron todo a pulmón, y queríamos preguntarte cómo fue el proceso creativo del disco, cómo surgió la idea, cómo decidieron realizarlo, cómo lo grabaron. Fue un laburo, la verdad, que bastante largo, porque con las herramientas que teníamos, viste, se torna más difícil si no tenés las herramientas adecuadas. Es como arreglar una moto y no tenés los destornilladores y usar un cuchillo, ¿viste? Una cosa así. Pero bueno, fue muy lindo. Estuvimos poniendo durante un año y medio. Yo tenía ganas de hacer otra cosa. Yo vengo de La Garza Rock. Si alguno puede ir a escuchar en algún momento, sabe que es una banda un poquito más dura, de rock barrial. Sí, sí. Tenía ganas de hacer otro tipo de música, viste, de tirar un poco más para lo melódico, o no sé si poner y quitarlo, pero sí que sea más canción, viste, más armado. Bien. Así que bueno, es un poco, la idea fue un poco esa. Bien, buenísimo, la verdad que está muy bueno, lo estamos escuchando, nos gustó un montón. Justamente vimos eso, que está más orientado a la melodía, las canciones son muy melódicas. ¿Y las letras las escribiste vos también? Sí, Sí, sí, las escribí yo las letras. La música y letra. La música. Y después, bueno, tengo unos musicazos que me hacen la segunda y que aportan también un montón de ideas que por ahí, viste, a uno no se les ocurre porque uno está limitado hasta cierto punto. Y tengo el baterista, es Alexis Agüero, ex baterista de Hormigas, una bestia. Sí. Lo tengo en teclados y guitarras y coros, al Pato, Patito, que la verdad que tiene unas magias ahí, hace que la canción tenga vida. Y en el bajo está Fermín Enrique, el más chiquito de los papuchis, que también, sí, viste, entendimos todo más o menos que queríamos hacer algo parecido y eso está bueno, cuando encontrás a la gente adecuada para... Que tiran todos para el mismo lado. A vos te debe pasar, que yo, con los chingones, que yo lo veo a ustedes que son fuertes a la hora de subirse en el río del escenario y tener una idea concisa sobre lo que quieren hacer y lo que quieren transmitir. Y creo que eso a veces es más importante que todo lo demás. Sí, sí, coincido completamente. ¿Y cómo se dio de juntarse entre ustedes? ¿Cómo surgió? Empezamos con Alexis, que se había comprado una batería electrónica. Yo iba con la acústica y boludeábamos, viste. Lo enchufaba y yo tocaba la guitarra acústica, así yo, y cantábamos arriba de... Medio como un juego, como unos niños, como tiene que ser un poco la música. Sí. Y bueno, empezaron a hacer canciones que nos parecían que eran interesantes, que tenían algo. Y no encontrábamos músicos. Bueno, no encontramos y tampoco estábamos buscando. Fue como un año así de medio sabático, de andar pelotudeando. Y la verdad que... Bueno, apareció Fermín y nos dijo que sí al toque. Y bueno, allá ahí fuimos un trío y se solidificó lo que queríamos hacer. Ya pusimos una guitarra eléctrica. Y ahora con Patito ya después, bueno, tomó una forma alucinante porque pone las guitarras como toca al revés y es zurdo. Y toca al revés literalmente. Todas las rítmicas que hacen son al revés y son raras, ¿viste? Es raro cuando ves un zurdo tocando con la guitarra al revés encima. Sí, sí, sí, es loquísimo. Viste que le da como un aire raro, como una cosa rara que por ahí un diestro no le sale. Sí, sí, sí, totalmente. Y tiene unos coros alucinantes, viste, canta muy bien, es muy como bien las teclas, pero fue como hicimos este disco que también lo fuimos haciendo de a poquito, sabiendo los recursos que teníamos. Pero todo con mucha tranquilidad, viste, con mucha paz, no fue alborotado, fue como pensado también la idea de temporada de conejo, temporada de pato, como te contaba yo ayer. Sí, sí. Ya estaba pensado de antemano. Reflejo, un poco de reflejo de una sociedad que se mata entre sí mientras el cazador ve y se caga de risa, viste. Es una cosa así. Bien, y ahora a futuro, ¿cómo vienen los proyectos de la banda? Y ahora tenemos ganas de hacer un vivo, como una session, ¿viste? Sí. Grabada en video y en audio. Ayer ensayamos y estuvimos hablando sobre eso, que nos va a llevar un montón de laburo, porque son un montón de cosas con las que tenemos que estar pendientes, ¿viste? Es un laburo... La verdad que queremos hacer una cosa media loca, pero bueno, es lo que tenemos ganas de hacer ahora, que es como... No sé si, no sabemos si presentar la segunda parte del disco así, en medio como en vivo, con gente, todo con cámaras y filmando un show, o hacer una sesión de 6-7 temas y subirlo a las redes para que la gente también escuche y tenga ahí para ver cómo sonamos en vivo. Que no está muy lejos de la grabación tampoco, porque la grabación no tiene muchas capas, es bastante genuino. Bien, bien. O sea que próximamente tendremos el segundo EP de la banda. Sí, sí, seguramente que estará saliendo, yo calculo que para octubre, puede ser. Muy bien, muy bien. Una linda fecha, octubre. Una linda fecha. Y bueno, el motivo de la llamada, Axel, también era porque vimos que están de vuelta organizando la zapada de los viernes y nos gustaría contarles un poco a los oyentes de qué se trata. Sí, volvimos, la verdad que después del año pasado, que estuvo buenísimo, que lo hicimos ahí en Croco, en Merlo, a 2 cuadras de la plaza, vos viniste un montón, y estuvo re lindo, y la verdad que logramos que la gente entienda de qué se trataba, de venir a exponer cuadros, a tocar música, a leer poesía, a un lugar donde Uno puede hacer lo que quiera, y si no sabe tocar la batería y quiere tocar la batería, toca la batería y intercambias instrumentos y cantás, no importa si cantás bien, si cantás mal. Lo importante es que haya un espacio para que nos juntemos, los músicos y los que no somos músicos, a jugar un rato. El viernes pasado estuvo buenísimo, la verdad que nos quedamos como hasta las 3, 4 de la mañana tocando, y lo hacemos ahora en carpintería, lo vinimos para carpintería. Sí, sí. Porque Merlo está medio jodido, ¿viste? Claro. Merlo con el tema de, bueno, de las políticas que hay hoy en día, está todo medio complicado el tema del arte. Entonces, che, lo hacemos, no lo hacemos. Yo laburo acá de cocinero en Caluma, que es donde hacemos, que es Bicentenario 40, al frente de los Chivos en carpintería, al frente de la plazoleta. Encontramos un espacio re lindo, con un escenario chiquitito, adentro, con mesitas de madera, un poquito más ordenado en ese sentido. Pero bueno, con la misma fiesta y con la misma intención de que haya un lugar para nosotros, con sonido, bata, equipitos, todo ahí. Así que están todos invitados y todas invitadas a venir y a tallarla y a hacer lo que tengan ganas de hacer. Y entonces, ¿cómo sería la onda? Ponele, yo quiero ir a La Zapada, ¿cómo tengo que hacer? Tenés que venir a carpintería. Si no tenés auto, hay un bondi que pasa, creo que 9:30 o 10:10, no me acuerdo. Sí. Y deja en la puerta. Bien, buenísimo. Se llama Caluma. Hay muy buena birra artesanal. Hay precios accesibles, que también era algo que nos interesaba. Tener un lugar donde tampoco sea, viste, que te maten ni eso, que puedas venir a escabiar y que puedas comer una pizza tranquilo y que no te arranque la cabeza. Y se puede ir sin instrumento. Te sentás a tocar, querés tocar solo una canción, querés tocar tu canción, querés tocar, no sé, estaba hablando de los covers, que me hacían reír porque, bueno, yo también tuve mi época de banda de covers y he laburado mucho. Lo que nos ha hecho facturar el Papo es increíble. Pagar 2 meses de alquiler con Papo, con Charlie, el Flaco y bueno, y todos esos. Gracias, Papo. Y yo, si quiero ir, puedo ir a hacer covers, puedo ir aunque no tenga instrumento. Sí, sí, sí, porque acá hay instrumentos, así que también puede venir. ¿Y no te cobran la entrada, nada? No. No hay gorra, no hay entrada, no hay sobre, no hay nada. Buenísimo, entonces. Así. Entonces. Hasta que haya. Sí, podemos invitar entonces toda la gente que quiera ir, sabe que puede ir. Mira, no tenés que llevar ni siquiera instrumento. Te llegás a Maluma ahí en carpintería, vas, lo único que tenés que hacer es ir a decir. Caluma. A Caluma, perdón. Sí, Caluma es el cantante. Sí, ya. A Caluma, Caluma Vera, ahí en carpintería, te llegás con tu. Bueno, no hace falta llevar tu instrumento, a zapar unos temas con los músicos que se reúnen ahí. La verdad que está buenísima la iniciativa. Que tienen un Instagram también ahí donde pueden ver toda la info, ¿no? Sí, tenemos un Instagram que se llama Viernes Zapada por la Noche. Así que están todos invitados. Es un lugar para, repito, para quien quiera venir a traer cuadros, trae cuadros, que quiere venir a leer poesía, trae poesía, que quiere venir a cantar una canción y nos anima, el que canta en la ducha, el que también se puede hacer, o sea, hay espacio para todos los loquitos lindos que tengan ganas de jugar un rato a hacer música, de eso se trata. Está buenísimo. Eso es por eso, en realidad. Está buenísimo, a mí me gustó mucho la cofradía de entre los músicos que van, ir a compartir con músicos de otras bandas, poder darte el gusto de compartir un tema con otro músico de otra banda, que capaz que lo fuiste a ver acá en la movida, pero nunca hablaste, y está bueno compartir el escenario, compartir la música. Así que bueno, felicitaciones ahí por la iniciativa, esperamos que todos los músicos que estén escuchando el programa se animen a acercarse allá hasta Caluma para compartir una zapada ahí con Axel y con amigos. Sí, está bueno, muchas gracias Chinito por el espacio y por darme el lugar para contar un poco de esto y decirle a los músicos que se animen a venir, que los egos quedan afuera. Eso está también, está, quiero que quede claro que es un lugar donde no hay ego, donde dejamos todas esas boludeces que me ha pasado a mí mismo, por ahí encontrarme con músicos que por ahí viste, che, no, este es un boludo, no me lo banco mucho, y después de tocar con el chabón, te tomás una birra y te das cuenta que que el loco es piola o que tiene un montón de cosas en común, no solamente la música acerca, sino también el estar compartiendo un momento hace que todos nos podamos conocer mejor y pasar un rato a pleno y eso. Se genera una conexión entre todos los que van. Exactamente, exactamente. Bueno, buenísimo. Bueno. Muchas gracias, Ace, por tu tiempo ahí, por enchufarte acá a Cable a Rock. Nos estamos viendo en alguna zapada. Dale, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes por el espacio, en serio. Buena onda. Dale, Ace, te mando. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y vos también por la banda y por la zapada. Bueno, así pasaba Axel de A Otra Cosa Mariposa. Nos contaba un poquito de la zapada. Y los dejamos escuchando un poquito más de este mismo EP que estamos escuchando de fondo, que es el de Otra Cosa Mariposa. Los dejamos un poquito con eso y ya seguimos con Cable Rock. Mensajitos. ¿Tenés mensajitos, Cine? ¿Quién está escribiendo? Me ponen, aguante la zapada, aguante Maluma. Aguante Maluma, dice la zapada. No, claro, sí, yo dije Maluma también. No vayan a pensar de que se hace un estilo parecido a Maluma porque nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Por lo que acá decía Axel, somos todos puros rockeros locos. Y también tengo mensajes, un montón de mensajes que me están mandando, recomendando un montón de bandas de covers de habla hispana en nuestro idioma. Así que bueno, si juntamos muchas, capaz que algún día hacemos un programa de un día de todas bandas del país que hacen cover. ¿Qué pensás, Chino? Pensalo. Lo pienso, pero me gustaría que estén en castellano. Si están en castellano, porque esa es la consigna del programa. ¿Sí? Así que bueno, vamos a tener otra entrevista ahora en breve, en menos de un minuto y medio, con Martín. Martín, el baterista de Patada de Chancho, que se presentó el lunes anterior tocando como baterista de la banda de Felipe Barroso. Nos va a contar un poco su experiencia, cómo fue para él el semejante desafío, porque se enteró en el mismo día. Y bueno, no les cuento más, lo dejamos escuchando Los Marginales, una banda que compartimos con él. Esta canción la hizo él y se llama Perdí. Se escucha, acá estamos en comunicación, tenemos a Martín Ascoli. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien ahí? Hola, Chino. ¿Cómo están? No está el Nikos, ¿no? No, el Niki no pudo venir. Nos está escuchando por identiacomunitaria.com, el Niki. Le mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo. Bueno, Martín, así que estuviste tocando con Felipe Barroso. Sí, la verdad que estuvo increíble el Resi. como, bueno, el trasfondo de la historia es que yo no sabía que iba a tocar con él hasta unas horas antes, y fue hermoso eso, que es una banda que yo sigo de siempre, Intoxicados, y desde chico. Y bueno, y para mí fue como un sueño tocar con él, porque imagínate, haber crecido con todas esas canciones la viola de primera mano, ¿no? Ni nada más ni nada menos que el Feli. Así que fue una experiencia hermosa, y fue también esto como una vuelta, escuché a Martín Carrizo que decía... Cuando fue a tocar, salvando la diferencia, ¿no? Pero cuando fue a tocar con Cerati, Cerati le dijo, ¿cómo te sabes todos los temas así de entrada? Y él dice, pasa que yo vengo tocando tus temas hace mucho tiempo. Y bueno, me pasó igual este recién. ¡Qué locura! Así que estuvo buenísimo para mí. Haber logrado eso, que yo con mis amigos en Zapaz y demás venía tocando esos temas hace mucho tiempo. Y bueno, esta vez me tocó tocarlos con el Feli, y para mí fue una locura. Y para mí un dato no menor es que yo te vi el día del show y habían tocado como casi más de 4 horas, y yo te decía, debes estar cansado, y recuerdo que me dijiste, no, puedo seguir tocando muchas horas más. Sí, aparte hubo una conexión ahí con ellos, con todos, y el bajista era de Luyaba también, que vino con su familia, que habían tocado el día anterior, o sea, el domingo, y también también conociendo los temas en el momento, se los iban pasando mientras íbamos tocando. Y fue improvisado, digamos, se improvisó bastante en el momento. Se improvisó bastante, sí. Y el show larguísimo. Se improvisó bastante. Sí. Justo vos nos comentabas del bajista, el Tuki, que nos escribió, nos estuvo mandando mensajes y nos estuvo mostrando unos videos de su banda, que también vamos a estar escuchando por acá. Yo te veía tocando, Martín, y muy bien, la verdad que de lo mejor de la banda. Un lujo, sí. Un lujo, me imagino que él habrá quedado muy contento también. Y por cómo tocaste, y sobre todo por ese desafío de ir una hora antes, qué importante que es tener la disponibilidad para poder ir a tocar en ese momento y saberse todos los temas, porque tocaste todos los temas muy bien. Sí, sí, sí. La verdad que, como te digo, o sea, son temas que yo vengo tocando hace mucho tiempo y yo soy también muy fana del batero de Viejas Locas e Intoxicados, Abel Mella. Abel Mella, sí. Siempre cuando iba a los redes y siempre me quedaba mirando mucho la bata, viste cómo tocaba, el set de platos, me investigué a ver cuáles eran sus influencias, viste, como que al chabón le gusta Jamiroquai, viste. Sí. Entonces empecé a escuchar Jamiroquai por él también. Ah, mirá qué bueno. Estaba muy metido en la banda. Claro, estabas muy, muy, muy en esa. Muy interiorizado, sí. Buenísimo. ¿Y te agarramos en el pleno ensayo? Sí, estaba acá ensayando con Patada de Chancho, justo hicimos el break. Ahí están los pibes. Saludos para todos. Le mandamos un abrazo grande a los pibes de Patada de Chancho. ¿Cómo viene la banda? ¿Cómo vienen a futuro? ¿Tienen algún plan, algún proyecto? Por el momento estamos componiendo canciones nuevas, puliéndolas, agregando arreglos y demás. Creo que hay 4 o 5 nuevas, y después con el tema del toque está medio complicado acá en Merlo, ¿no? Es un recurrente de todas las bandas, así que estamos por tratando de gestionar alguna fechita, pero más para por ahí quizás agosto, te diría. Así que bueno, por el momento estamos ahí en proceso de composición y eso. No mucho más, digamos. Si hubiera un toque por ahí más próximo también nos motivaría muchísimo, pero bueno, de momento no hay. Bueno, por el momento entonces están enfocados en componer temas que se vengan para un segundo EP, porque ya vimos que tienen el primero, que se llama Espero, y ahora entonces preparando nuevo material. Sí, sí, exactamente. Sí, ya poniéndolo y pronto grabarlo, digamos, esa es la idea. Buenísimo. Pronto, no sé, en un mes quizás. Buenísimo. Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos ahí con los pies de la banda. Y quedamos en contacto a ver cuándo se quieren pasar acá por el estudio a tocar unos temas. De una. Dale. De una, full. Cuando quieran. Cuando quieran siempre estamos para acá hablar rock. Suspendemos el ensayo y vamos para allá. Es así. Bueno. Así que... Y también me gustaría ir yo a tocar algunos temas. Sí, sí, obvio, también. También. Bueno, queda hecha entonces la propuesta para la banda y para tus temas. Dale, bueno, queda abierta ahí la propuesta. Gracias, Chino, Gina, por la invitación y le ponen una regarra al programa. Muchas gracias. Por eso y aupa, acá Evaristos. Aupa, Evaristos. Bueno, bueno, te despedimos, Martín, te mandamos un abrazo enorme y nos estamos viendo pronto. Salud, amigo. Dale, muchas gracias. Salud ahí a los pibes también. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Y así pasaba Martín Ascoli de Patada de Chancho. La verdad que una locura la experiencia, lo que dice que vivió, ¿no? Que eso, que venir de la gran ciudad, te vas a un pueblo, decís, bueno, voy a estar tranquilo acá, y de repente la banda de tu vida, de tu historia, la que te influenció, toca donde vos estás y bueno, y sos parte de esa noche. Y también volvemos un poco a lo que decían con respecto a tocar covers o las bandas de covers. Bueno, acá que Martín haya tocado tanto los temas de esta banda es lo que le dio la oportunidad de haber compartido con el espacio. Bueno, vamos a escuchar este tema, vamos a terminar de escuchar el tema Perdido en los Marginales, lo escuchamos y después... Hagamos una cosa, mejor, ¿qué les parece? Lo dejamos como Patada de Chancho, espero... que justo los pibes estaban ahí ensayando, así que vamos a escucharlos. Este tema ya lo pasamos en el programa, lo volvemos a escuchar para los que les haya gustado. Espero por Patada de Chancho en Cable Rock. Si tuviera Seguimos en vivo por Cable Rock en los estudios de FM Identidad Comunitaria con unos amigos muy especiales que se coparon en venir al estudio. Estamos con los pibes de Cruz de Caña. ¿Cómo les va, muchachos? Los tenemos acá a la derecha, al Sebas. ¿Cómo andas, Chino? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Y también lo tenemos a Mati. ¿Cómo va? ¿Todo tranqui? Todo bien, Chino. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. Y bueno, los queríamos invitar por un motivo muy especial. Es que van a estar tocando el próximo sábado, ¿es así? Totalmente cierto. ¿Cuándo nos quieren contar un poquito a la audiencia acerca de la fecha? Vamos a tocar el sábado 26 en la cervecería Dos Venados. Vamos a hacer temas propios. Es un rock pesado el que hacemos y hacemos temas de riff y de papo. La banda inició así, con temas de riff y de papo, y bueno, hoy en día hacemos temas propios y también seguimos haciendo algunos de riff, pero más que nada encaramos los temas propios, que tratamos de seguir con esa línea de rock así pesadito, intenso. Bueno, muy bien. Acá tenemos otro integrante de la batería que se suma al estudio. Le damos la bienvenida al Mendo. ¿Cómo estás, Mendo? Un aplauso, vení, pasá, vení. Sentate acá en la mesa, compartí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poquito, ahí vemos que estás con la voz un poquito fina. Ah, ahí. Estoy jodiendo, amigo. ¿Cómo andas, Chino? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, estamos acá al aire de Cable Rock y nos estaban comentando los chicos que este próximo sábado se van a estar presentando en la cervecería Dos Venados. ¿A qué hora es el evento? 23:00 horas más o menos arrancará. Ni idea. No hemos hablado con los dueños del lugar. 23:30 por 12. 23:30 horas con entrada libre y gratuita. Exactamente. Y bueno, ya que estamos, ¿quieren contarnos acerca de la banda, cómo surgió la idea de armar este proyecto? Ya nos dijeron que empezaron tocando unos temas de riff, pero yo lo que quería saber, ¿cómo se dio la conexión entre ustedes? ¿Cómo llegaron a decir, bueno, somos nosotros los que vamos a armar esta banda y darle para adelante? Ah, para que lo busquen, asegurar que tengo todo agendado mi vida acá. No, mentira. Con el Mati nos conocemos de chiquito, teníamos 12, 18 años y tocamos. Después, hace un año, nos volvió a encontrar la vida. Y estuvimos tocando temas de riff, volviendo a la infancia. Y ahí surgió de hacer una canción, hasta que apareció Fabio, el cantante. Sí. Fabio, ¿cómo es el apellido? Masturbelli. Bueno, el amigo, él compuso una canción con un ritmo que hicimos con el amigo y salió ahí. Y dijimos, loco, está bueno. Que fue Lobo la primera canción, sí. O alguna de las canciones que tenemos. Y bueno, sí. Y después empezamos a buscar mucho bajista, vinieron mucho y por suerte vino Seba con mucha onda y está en esa. Seba, me acercaron. ¿Venías tocando en Los Oportunistas y tenías alguna otra banda? No, últimamente venía tocando con Los Oportunistas, arranqué con el bajo, pues pasé a la guitarra. Y el último tiempo, Los Oportunistas, separamos la banda, lo que era tema propio, a lo que eran temas de Los Redondos, y se llamó El Señor de sus Rufianes. Pero bueno, tuvo un año nada más y nos peleamos para la mierda con todos sus forras. Estamos en vivo, che, esa gente está escuchando, esa gente. Le mandamos saludos. Saludos a los ex de Cali Rock, entonces. Y vos, Mati, ¿qué onda? ¿Venías de alguna otra banda anteriormente? No, siempre toqué acá con el amigo y... Sí. Siempre tocando solo en mi casa, siempre conociendo igual músicos muy buenos y escuchando música. Y la banda fue con la llegada de Fabio que surgió lo de hacer temas propios, porque él llegó con una intensidad y con una impronta de eso, de querer hacer algo propio. Lean siempre quiso hacer algo propio, yo no, realmente nunca me sentí capacitado para estar, ¿viste? Pero bueno, pasó el tiempo y ya como que me sentí como con más confianza para crear, digamos. Y bueno, con la ayuda de Fabio y con Lean, después se sumó él, pero empezamos Fabio a hacerlo. Sí, Fabio empezó con las letras y nosotros a base de la letra, como que hacíamos la canción, como que la música tenga que ver con lo que dice la letra, ¿no? Entonces como que tener a alguien que haga las letras está bueno porque te da un contexto para, digamos, para crear. Claro, o sea que el proceso creativo viene por ahí. Viene el Fabio, que es el cantante, que le mandamos saludos. ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos al de rock! Hace las letras y trae una maqueta con la estructura musical, ¿cómo? Se inspira de nuestros ritmos musicales. Sí, sí, bien. Que también pero el toque le llega, le baja o le sube y le engancha el toque. Así sale una onda freestyle, digamos. Sale el toque la canción. Tirás un riff así, sea con lo que sea, freestyle. Y ya el chabón se imaginó todo, ya tiene todo armado, freestyle, toda la historia. Sí. Muy, creo capo, que tenemos como gustos muy similares, y entonces cuando zapamos o improvisamos o tratamos de crear algo, coincidimos muy fácil, ¿viste? Entonces como que surgen los temas así en los ensayos de bueno, vamos con esta y tú, y él empieza a tirar algo que está muy bueno y se van generando, o a veces yo traigo una idea, o ese es él con una idea, o él. Divertido. Es como que hay, es variable, pero más que nada es con la idea de Fabio, ¿no? La idea de las canciones. Y sí, y bueno, los vimos tocando en el festival que organizó Gise de Vamos las Bandas, el Rock por la Memoria, también organizó acá Seba, y la verdad que la vimos muy bien la banda. ¿Era la primera vez que tocaban o ya tocaron antes? Con esta formación ya habíamos tocado una vez. ¿Ya habían tocado? Sí, unos meses atrás en el gringo. Ahí fue el debut. Y yo sí, ya no sé cuántas veces me habían tocado antes. En el Rock por la Memoria, del año pasado tocamos, también habían tocado. Eran todos temas de cover. No había ningún tema propio en ese entonces. Ah, en ese momento no tenían temas propios. No, ¿y cómo se dio esto de encarar este evento? ¿La banda ya venía tocando o decidieron juntarse para tocar para este evento y darle para adelante? No, siempre tocamos. Así que él llegó un día cuando vino a México el tiempo. Vino un día a casa con el ampli y la guitarra en la mano. Y sí. Cayó a casa y lo pusimos a tocar, y fue apareciendo Fabio y se fue dando todo, pero siempre la impronta fue tocar por amor a la música. Y lo de la composición surgió y me parece que está bueno. Hacer tema propio a mí me parece siempre más esa que hacer cover, que está buenísimo. De hecho, hacemos algunos de riff para conmemorar el carpo, pero sí, ahora terminamos este show y seguro que vamos a hacer unos temitas más. Tenemos ganas de componer, que seguro que hay muchos bolazos para hacer. Bien, bien. Y más si tienen esa facilidad de estar improvisando y que salgan los temas. Eso, la verdad que... Tenemos grandes inspiraciones, grandes musas. Eso está muy bueno. Sí. No, creo que también es la cuestión de que también viene el que se sumó Seba ahora, vino con una impronta también como que a sumar, ¿viste? A eso, ¿viste? Con muy buena onda, como... no a tirar abajo la banda, sino que vino a contra sumar, ¿viste? Y eso está bueno porque Fabio es reapasionado, somos reapasionados, siempre queremos ir a ensayar, no nos perdemos un ensayo, tratamos de estar siempre, de tener todo bien y de si tenemos que pagar por el sonido y no ganar un mango no nos importa, pero queremos sonar bien, digamos que la gente escuche algo lo más profesional posible, digamos. ¿Y cómo se viene preparando para esta próxima fecha, Seba? Esta fecha es lo que tiene en particular que vamos a hacer un DVD, como decíamos antes, vamos a tener nuestro DVD en vivo, boludo. Así que va a estar filmado con dos cámaras, vamos a filmar todo el evento con el audio y todo, y bueno, va a ser nuestra primera presentación a la brevedad después del show, vamos a presentar ese material para como material de difusión de la banda, ¿no? Vamos a poner esto. Me imagino que lo van a estar compartiendo acá por Cable Rock. Totalmente. Después del día. Exactamente. Bueno, va a estar en sus manos, apenas tengamos ya el material a disposición, estará en sus manos, o en sus compus. ¿Y se vienen preparando, vienen ensayando? ¿Cómo se están tomando este desafío? ¿Cuánto tiempo ensayamos? ¿Un mes y medio? Salimos a un ensayo, ensayamos este pasado, inventamos una intro y vamos ahí con todo, con la música, ¿viste? A veces ensayar, pero a veces... Ensayamos bastante, ensayando bastante. Por ahí nos colgamos un sábado, vamos a la casa de Almendo, ya cargamos los equipos, vamos para allá, Cruz de Caña, y le metemos ahí toda la tarde. Pero viene afilada la banda, están listos para grabar ahí. Sí. Vamos con esa confianza. Estamos Este sábado entonces en la cervecería Dos Venados, para aquellos que recién se están enganchando con el programa, estamos con Cruz de Caña, nos están contando que van a estar tocando en la cervecería Dos Venados con entrada libre gratuita, invitamos a todos los oyentes, a los que quieran ir a ver esta presentación. A quedar en la historia, porque vamos a hacer DVD, así que bueno, viste que lo DVD, ahí salen los gritos, ¡eh! espero que bueno, griten cosas feas, claro, acabando. Claro, así que la gente que vaya. Y bueno, somos que quedar registrados también. ¿Para qué dije? Ah. Tengan esa consideración, no vayan a gritar cosas que queden mal. Por ejemplo, al batero yo veo que le gritan muchas cosas en vivo, le revolean ropa. Entonces, vamos a ubicarnos porque si no salen en el DVD. Y estos temas que van a grabar ahora serían los temas del primer disco. Y serían. Nueve canciones tenemos. Nueve canciones. Diez canciones. ¿Y la van a grabar todas? Todas. Sí, los covers capaz que no los grabamos porque no entra mucho el DVD, ¿viste? Así que capaz claro. Que grabamos los que entren, pero más que todo va a ser nuestro tema y. Y un poco antes de la presentación, la previa. Tipo, pastel, qué buena producción. Sí, como eso, que se compraba antes, que compraba, que estaba la historia de la banda antes de tocar, los camarones. Sí, igual Chino me parece que dice del disco. Entiendo el concepto, la verdad que está buenísimo lo que están haciendo. Está buenísimo que se copen ahí. Tocayo. Tirar una onda, grabarse y bueno, darle para adelante con la música full. De una, amigo. Gracias, Chino. Gracias. ¿Algún músico invitado van a tener? ¿Alguna sorpresa? En este show no, pero sí, la idea es que en un futuro invitar y ya empezar, pero queríamos... Nuevo quórum. está bien. No, aparte que es una producción bastante especial para la banda, ¿no? Sí, es más que nada presentar los temas. Claro, capaz que eso que decía más cuando... La queremos más propia, nuestra. Claro. Como es nuestro, por ahí, show más importante hasta ahora, que solo nuestro, solamente nosotros vamos a tocar sin compartir con nadie. Claro, una noche de la banda nada más, sin compartir con otras bandas, ¿no? No es que esté mal, sino que lo queríamos bien propio. Muy bien. Bueno. Me cago a pedo el mendocino, boludo, dejá de joder. No, sí, totalmente. Y bueno, quería preguntarles acerca de su historia musical, de cómo la vive cada uno. Alean, principalmente, ¿cuáles son los artistas que más te influencian en tu manera de tocar o en tu manera de componer? Ay, Chino, vos sabés que al principio antes sí, pero después escuché música y ahora escucho mucha música, muchos diferentes estilos musicales. Yo, no, pero me creé con la música clásica y no había batería en la música clásica, muy poco. Pero no, hay mucho, vi Bullfrog de King Crimson, bueno, de Iron Maiden, Nico ese, pero del Nacional también, Blancamaya, el batero de Hendry, por esa rama ahí, esa onda. Pero la verdad que escucho bateros que me sorprenden, acá hay muchos buenos bateros también. Así que sí, aprendo de todo un poco, y creo que todos sirven como inspiración. Vas tomando lo que te gusta de cada uno y con eso vas forjando tu estilo, ¿no? Sí, en realidad trato de siempre descubrir lo que a mí me sale y voy mezclando todo. Y sí puede ser que de algunos seguro. De sí. Más que de Hendry, seguro. Antes venías de tu banda Monstruoso, que tocabas y cantabas también. Sigue Monstruoso. Ahora vamos a decir que organizamos una fechita. En realidad nos volvimos a encontrar hace un par de meses. Sí. Y nos dimos cuenta que estaban lindos los temas, como que nos acordamos todavía. La banda seguía, digamos, la magia estaba. Sí, el cantante no más o menos, pero bueno, vamos a ver. El cantante se pone las pilas a cantar un poco mejor y bueno. Pero eras vos el cantante. Bueno, por eso lo digo. bueno, entonces me quedo tranquilo que seguís cantando vos. Claro. Pero no me voy a encontrar con nada raro. No, canto un poquito mejor que antes, capaz. Bueno, yo lo sé, lo iba a ver siempre, no, Monstruoso, la verdad. La banda Monstruoso. Buenísima la banda. Se asustaba la gente por el nombre, pero no. No éramos tan monstruosos. Y Mati, vos, ¿cuáles son los artistas que más te influencian o te influenciaron para en tu estilo de tocar, tu manera? Y a mí el Tano Romano, Papo obviamente, y internacional así últimamente Zakk Wylde de Black Label, de Ozzy, ahora con Pantera, Tony Iommi, más que nada eso. ¿Y cómo fue tu decisión de empezar a tocar los temas, de decir quiero tocar la guitarra, agarrás, escuchás esos temas, vos los sacás, los practicás, o cómo encarás la música, cómo lleva o tocas lo que a vos te nace, cómo la vivís por ese lado? Cuando empecé ahora, decís. ¿Cuándo empezaste? Cuando empecé, tenía 14 años, mi vieja me regaló tres DVD, uno de Pink Floyd, uno de Steve Ray Vaughan, y el otro era de Gary Moore, creo. Y te juro que cuando vi Pink Floyd también quedé así como flipado y dije, wow. Pero cuando vi a Stevie tocando con esa intensidad y con esa pasión y dije, no, quiero tocar la guitarra. Steve fue, tengo tatuado acá, Steve Rigoban. Porque, no, fue el que me hizo dar ganas de tocar la guitarra por la pasión del chabón, ¿me entendés? Y sí, ahí me nació un poco la pasión de la guitarra, pero tocaba así con intensidad. Pero también, como te digo, vi Pink Floyd y los bolazos esos que se mandan, es un viaje hermoso, pero más que nada me gustó el estilo intenso. Sí. Ahora estás oscurito. Sí, ahora estoy como más para el lado de Oz y Black Sabbath, todas esas cosas. Claro, claro. Y pero que encaja mejor con la banda, capaz que Pink Floyd, como que... Sí, sí, que no, es música que me gusta escuchar, no, claro, no la toco. Lo que me sale es más Sabbath, más Papo, más riff, más ese estilo me sale. Pero está bueno influenciarse de diferentes estilos porque totalmente se abre un poco... La percepción musical de cada uno, no cerrarse solamente a escuchar a artistas del mismo género, sino que entrenar un poquito el oído, la mente, ver qué se puede sacar de cada estilo, qué es lo que gusta, qué es lo que a uno no le gusta, ¿no? Totalmente, hay mucha música. Y vos, Seba, ¿cómo fue que empezaste con tu camino musical? Escucho música desde muy chico, digamos. En mi casa se escuchó tango siempre, mi abuela, después, bueno, empecé a escuchar un poco más rock nacional. En ese momento eran los Pericos, los Kaila, Todos Tus Muertos, estaban, habían sacado el primer disco de Todos Tus Muertos, me gustaba mucho. Pero la llegada a la música por medio de la guitarra fue viendo la película Crossroads, cuando lo veo a Steve Vai al final tocando ahí, representando al infierno, y dije, yo quiero tocar la guitarra así. Yo quiero salir así, igual, yo quiero ser ese. Y eso me voló la cabeza. Y después fue Apetito for Destruction de Guns N' Roses, ahí escuchar los Slash, dije, yo quiero tocar la guitarra. ¿Y cuántos años tenías, más o menos? 14, 15. Ah, 14, 15 años, escuchando el Appetite for Destruction, es el disco... O sea, recién salía. Que tiene la cruz, ¿no? Con las calaveras. 89, por ahí. Welcome to the Jungle. Sí, y después, me crié con... Y después Kiss. Después fui re fanático de Kiss a morir, y después ya me metí en el trash y no volví nunca más. Claro, o sea que bueno, entonces viene por ahí, viene por el lado del rock pesado, de hard rock. Bueno, Rata también, Rata Blanca, ya viene, es un referente para mí. ¿Y artista que más te haya influenciado serían esos o tenés sí otro también? No, siempre son de estilo así, del hard rock, del heavy metal, Maiden. Guitarristas, y mis mayores influencias fueron cuando ya tocaba la guitarra. Ya bastante seguido, ¿cómo se llama el de Megadeth? Martin Friedman y Damon Darrell de Pantera, esos fueron los que me partieron la cabeza. Después llegaron otros artistas, sí, de otras formas, pero fueron los más potentes para mi formación. Pero otra vez tocó Blancamaya en la Dove, ¿no? Y había un pibito que tocaba la guitarra que vino con él. Sí, pibito medio como toca ese pibito. Me inspiró, sí, me emocionó el pibe, cómo tocaba. Un pibe nuevo, ¿viste? Así que... Sí, sí, yo lo he visto varias veces ya tocando, siempre me encanta y... El estilo del chabón. Me encantaría que viva más cerca. Sí, lo apreciás, lo apreciás. Le mandamos un saludo grande a Uli, guitarrista de Villa Mercedes, está tocando con Blancamaya, también están participando en otros proyectos. Así que bueno, es un gustazo para nosotros que se hayan venido, que se hayan sentado acá en la mesa de Identidad Comunitaria. Estamos muy contentos por lo que están haciendo. Nos gustaría y les quiero proponer en algún momento que vengan a tocar un tema. Sí, totalmente. Sí, era la idea, pero bueno, justo el cantante no podía, entonces bueno, no se pudo, pero con gusto podemos organizar a venir a tocar unos temas que se puedan. En el momento que ustedes quieran. Dale, buenísimo. Y bueno, los vamos a dejar a los oyentes escuchando una canción de los chicos que salió en los videos. Pero antes les queremos mandar saludos de parte del Dromo, que dice, vamos Cruz de Caña, abrazo grande a los muchachos, nos vemos grande, el Dromo. Sábado. Vamos, Dromo, abrazo. Así que gracias, Dromo, por estar ahí escuchando, te mandamos un abrazo grande, nos vemos el sábado. Vamos, también. Dromo. Y bueno, lo vamos a dejar escuchando esta canción, que es una grabación del último recital de la banda, Rock por la Memoria. ¿Cómo se llama el tema? La historia que no termina. La historia que no termina. Lo escuchamos en vivo por FM Identidad Comunitaria, Cable a Rock. Vamos. Así pasaban los amigos de Cruz de Caña por los estudios de Identidad Comunitaria en vivo en Cable Rock, contándonos un poco acerca de su próximo recital que van a estar haciendo en la cervecería Dos Venados este sábado a partir de las 23 horas. Van a estar tocando los muchachos. Yo me quedé con ganas de escuchar más, así que el sábado voy a estar ahí en la cervecería Dos Venados para ver el show completo. Exactamente. Y bueno, tenemos saludos acá que nos está mandando Nico. Me dice que te vaya mejor, te estamos escuchando. Te mandamos un abrazo grande, Nico. Gracias por estar ahí. Y bueno, les queremos recordar a todos los oyentes que quienes quieran auspiciar este espacio, estamos buscando sponsor para poder mantenerlo y poder seguir brindando esta comunicación con ustedes. se tienen que contactar con nosotros. Nosotros vamos a estar ayudándolo también a difundir sus negocios desde este espacio. Lo vamos a estar nombrando acá en la radio, poniéndolos en nuestras redes, que estamos subiendo bastante contenido en nuestro Instagram, cable-a-rock. Les queremos pedir también a todos los oyentes que se suscriban, que participen. Esto lo hacemos entre todos, básicamente. Y bueno, agradecerle también a las bandas que están aportando desde su música, desde la creación de nueva música para que nuestros oyentes puedan escuchar nuevo material, a las bandas locales que siempre están firmes escuchando, siempre le están tirando una buena onda, viniendo al programa, mandando mensajes, likeando, opinando también acerca de las consignas. Así que bueno, se agradece eso y esperemos seguir por mucho más Cable a Rock compartiendo música con todos ustedes. Vos también te podés sumar y ser parte de lo que es esta gran familia de Cable a Rock. Exactamente. Y bueno, básicamente las conclusiones de la consigna del día. Yo diría que hay distintas opiniones, ¿no es cierto? Pero lo que veo que casi todos coinciden es que está buena las bandas de cover siempre y cuando sean bien hechas, que esté trabajado, que se use para aprender, para progresar. También está bueno lo que dijeron de que son buenas porque es el inicio de otras bandas, y es la verdad, porque uno se junta capaz que a tocar con gente que no conoce, o mismo en la zapada, o mismo intentando armar algo, y empieza tocando temas de covers. Así que vamos a bancar, desde mi opinión personal, yo banco. La verdad que también coincido en ese punto, me gustan las bandas de cover cuando están bien hechas, cuando están trabajadas, cuando transmiten algo. Así que desde mi opinión bancamos. ¿Y vos qué pensás con respecto a la consigna del día, Jean? Y yo la verdad que vine en modo no banco, pero me gustó todas las cosas que dijeron y bueno, y le doy la mano y le doy el visto bueno, que las bandas de cover sean una puerta para algo más. Bien, bien. Así que cerrando la consigna, también estamos participando para el sorteo de la cervecita. Ya saben, los que quieran participar, están en los últimos minutos para mandar su mensaje. Quiero mis birras. El sorteo va a salir mañana por nuestro Instagram. cable-a-rock. Les volvemos a pedir ahí que nos sigan, hagamos crecer las cuentas para que podamos seguir llegando a muchos oyentes y trayéndoles más música nueva. En la biografía de nuestro Instagram, como decía Chino, Cable a Rock, tienen todos los links de todas las plataformas en donde nos pueden escuchar, donde pueden escuchar las bandas que suenan acá en el programa. Exactamente, van a poder escuchar los programas anteriores en formato podcast, van a poder ver los videos que subimos a nuestro canal de YouTube, subimos la cobertura del Festival de los Hornillos, ahora esta semana subimos también la visita que tuvimos de Gaby de Cripta, que se tocó unos temas acústicos, y también pueden ver nuestras playlists en las que encuentran toda la música que está sonando en el programa y también la música de las bandas locales que participan de Cable a Rock. Y bueno, y nos vamos despidiendo con una joyita, ¿no? Sí, sí, nos vamos despidiendo de esta semana. Y bueno, este fin de semana, la verdad que el acontecimiento de que venga Felipe Barroso, para mí, que siempre fui un fanático, igual que decía Martín, de Intoxicado, fue una locura y tuve la suerte de poder compartir escenario con ellos, que me inviten a tocar una canción que, bueno, no solamente les pedí que para que tocar personalmente, porque era muy importante para mí, sino también ahí el amigo El Dromo, que estuvo haciendo sonido, le estaba tirando una onda, le estaba diciendo invitar a tocar a este pibe que es fanático, así que también se agradece eso. Y bueno, y también gracias a ellos que se coparon, que dijeron, bueno, dale, subite a tocar un tema. Me invitaron a tocar, me dijeron, elegite el tema, me elegí el tema que yo quise. Y al momento de tocar veo que Felipe se saca la guitarra y me dice, tocá. Y es una guitarra muy emblemática, porque es los discos de Viejas Locas que grabó el Piti con esa viola, también los discos que grabó el mismo Felipe con Intoxicados, y fue una locura. La verdad que lo re disfruté, muy contento de poder vivir eso, de poder compartir música con desde chiquito, que yo lo iba a ver ahí aprendiendo a tocar, escuchando sus canciones, y ahora la vida te pone en esa de compartir escenario con esa persona y decís qué bueno que elegí este camino de tocar, de hacer música, porque la verdad que pasan cosas increíbles y estamos muy motivados, así que a seguir haciendo música con todo. Fue un placer escucharte como siempre, Chino, te lo quiero decir también, al igual que Martín, la verdad que la rompieron todas, estuvieron a la altura total de lo que fue estar al lado de Felipe Barroso. Bueno, muchísimas gracias, siempre apoyando ahí la locura musical. Y bueno, lo quería compartir con ustedes, queridos oyentes de Cable a Rock, este momento que fue el tema que tocamos ahí con Felipe en la cervecería, fue Religión de Intoxicados, y nos vamos a despedir con esa canción. Nos encontramos el próximo jueves de 20 a 22 horas acá por FM Identidad Comunitaria, Enchufate a lo Nuevo con Cable a Rock. Gracias por estar ahí y hasta el próximo jueves. gas, enchúfate a lo nuevo, pone cable a Rock. Enchúfate a lo nuevo, pone cable a Rock. Se necesita más que plata para este.